Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Conversábamos acerca de estas situaciones, de estas palabras de Jesús, que son un poquito a veces incomprensibles al momento, pero cuando uno las estudia en el contexto va entendiendo la profundidad del mensaje. Y hoy día vamos a conversar de una frase que de improviso ha causado un poquito de malestar a algunas personas, que está relacionada con cuando Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Sería bueno que viéramos el contexto en el cual esto sucedió. Lo cuenta San Mateo capítulo 8, verso 18 al 22. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Esto es inconcebible. Un Jesús que no se conduele de esto, un Jesús que no lo encontramos en ninguna parte de las Escrituras cuando nosotros lo leemos así apresuradamente. Porque dime tú, aquí pareciera que este hombre le está diciendo: Señor, mi papá murió y yo debo ir a enterrarlo, permíteme ir, no me voy a demorar mucho, voy y vuelvo. Claro. Y sin embargo el Señor le dice: sígueme. No vaya, sígueme, deja que los muertos entierren. Oye, pero ¿cómo es posible que Jesús haya actuado en una forma tan poco amorosa? No es el Jesús que nosotros acostumbramos ver, pero la realidad es otra. Hay dos realidades acá. Una son los intereses que a veces nosotros tenemos cuando decimos queremos seguir a Jesús, pero hay intereses que están muy fuertes detrás. Sí. Y el otro aspecto que aparece acá es en el sentido de prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Exactamente. Entonces, mirado desde ese punto de vista, uno ahí cambian las cosas. Entiende lo que Jesús está diciendo. El primero le va a decir: mira, tú quieres seguirme, muy bien, yo no tengo un lugar donde vivir, no tengo casa, no tengo reino. En el primer caso, tú estás dispuesto a dejar tu camita calientita y mullida. Claro, o sea, eso que te sirve tanto a ti que lo sientes tan propio y no está diciendo que uno no tenga, digamos, la mínima comodidad para vivir, pero por lo menos si tú dejas eso y sígueme, no hay problema, pero mira, yo no tengo dónde, no te voy a dar riqueza, no te voy a dar casa, no te voy a dar un sueldo, voy a hacer el trabajo. Seguramente vas a tener que pasar vicisitudes, porque el Señor Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y eso lo está diciendo a los discípulos, lo está diciendo a nosotros. Claro. Entonces, con eso ya nos está diciendo que no vamos a tener la excepción que a veces pensamos que deberíamos tener. Bueno, yo sigo al Señor y Él debería librarme de todo problema, de toda dificultad, yo debería vivir una vida más apacible. Ahora, el Señor le hace esta advertencia a este hombre. Y al segundo, tenemos que recordar que es muy probable que aquí este hombre, su padre, no hubiese muerto aún. Es lo que le estaba diciendo: mira, Señor, yo no voy a dejar. Y esto era, tenemos que recordar que esta era una obligación que todo hijo tiene, preocuparse de los padres. Entonces él estaba diciendo: mira, Señor, yo voy a estar en la casa hasta que mi padre muera. Cuando mi padre muera, yo lo voy a enterrar y enseguida te sigo. Pero ahí ya las prioridades estaban cambiando. ¿Por qué? Con ese tiempo seguramente este hombre hasta se iba a olvidar de Jesús, iba a perder una oportunidad maravillosa que se estaba presentando en este momento. Entonces eso le iba a hacer un cambio total en su vida. Cuando uno mira estos relatos, de alguna manera traslada a estos hechos, a situaciones que se dan en la vida. Hay personas que uno conversa con ellos, le explica el Evangelio, cómo es Jesús, lo encuentran lindo, precioso, quieren seguirlo, pero antes colocan sus intereses, sus prioridades. Y el paso es muy difícil que lo den cuando estas cosas te dan primero. Tuvimos una experiencia muy linda, una señora de 96 años, estaba en la iglesia escuchando la predicación y se conmovió y quiso bautizarse y aceptó al Señor. Pero no es tan simple la aceptación, porque detrás de eso había toda una religión que ella tenía de por vida muchos años, imagínate, 96 años, tenía una religión que cuando se acercaban a ella, la excusa que decía, yo solo creo a mi gente, a mi religión, a mi grupo religioso. Y le hicieron una pregunta y le dijeron, mira, ¿qué vas a decir ahora cuando te vengan a visitar estas personas que son de tu religión? Y ella dijo, ese es mi problema, esa es mi situación ahora, yo acepté a Jesús. Interesante cómo puede hacer cambiar a las personas, cambió la prioridad, cambió la necesidad, pero ha visto de alguna manera en la vida de quienes la están cuidando ahora un evangelio diferente. Práctico, entonces su situación es muy diferente. Fíjate, hay personas que cuando uno le habla dice, mire, cuando mis hijos crezcan, porque en este momento tengo muchos problemas y tengo que atenderlo. Otros dicen, en cuanto me jubile voy a buscar, porque tengo mucho interés, pero en este momento me es imposible. Así que en cuanto me jubile, ¿sabe uno si va a alcanzar a jubilar? No tiene la vida contada. Entonces, ni comprada. Por eso, en este caso, el Señor le estaba diciendo, mira, la prioridad, pone las prioridades donde, como corresponde. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, las prioridades se ordenan solas. Pero cuando Dios no está en el primer lugar, nuestras prioridades están todas revueltas, como se puede decir. Ahora, quizás hay un detalle que puede complementar este hecho. Mira, el primer personaje que aparece acá, al cual Jesús le dice, mira, yo no tengo casa ni nada. Sí. ¿Tú recuerdas que en algún momento los discípulos le dijeron a Jesús, mira, nosotros hemos dejado todo ahí? ¿Y qué nos toca? Y resulta que lo que les tocaba era maravilloso. Les iba a entregar algo que iba a ser eterno, no pasajero como lo de ahora. Pero en este caso nosotros tenemos que tener bastante fe como para ver eso que es hermoso y que no es pasajero y todo lo demás. ¿Por qué? Porque recuerda que el enemigo te ofrece cosas aquí y ahora. Claro, te dice, son mira, tangibles. Ahora, claro, es como las ofertas, compre ahora y pague después. Entonces tú dices, ¿y cuánto vale? No se preocupe, compre ahora y pague después. Pero dígame, ¿cuánto vale? No, pero si mire, esto es extraordinario. Y te tratan de meter el producto y después, cuando tú ya has comprado eso, te das cuenta de que el precio y las condiciones son mucho más allá de lo que tú habías imaginado. Bueno, en este caso el enemigo hace lo mismo. Está tratando de ofrecernos algo, pero nunca nos va a decir el precio que vamos a tener que pagar, porque el precio es eterno. Entonces, en esto que estamos tratando, el Señor nunca nos ha mentido. Siempre nos dice lo que realmente es. Y los discípulos, fíjate, los discípulos pagaron, estuvieron dispuestos a pagar con su vida lo que el Señor les había ofrecido. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en su próximo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Lea Mateo capítulo 9, verso 13. Aunque el contexto es diferente, ¿cómo se aplica aún hoy el principio, incluso cuando sustituimos la idea de un sacrificio animal por el sacrificio de Jesús? Es decir, ¿de qué manera podemos ser cuidadosos impedir que las creencias y las prácticas religiosas, no importa cuán correctas sean, se interpongan en el camino de lo que realmente le importa a Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.